Voy a pintar con mi canto la otra cara de Jujuy. Tierra virgen de mi pago, donde allá canta el cacuy. Escúcheme, don Rubén Salazar. Este tema es para usted y toda la gente de Campo La Noche. Cantar del coyuyo, comienzas a madurar, en el oro de su vaina se acopla mi cantar. Sombrita pa' mis paisanos, agüita de manantial, alegría de los ranchos, mis quilenes alistrar. Vieja dulzura del pobre, rocío de algarrobal, a lojita tinajera en fiesta del carnaval. Chacarera algarrobera, pa'l año regresarás, mi corazón campesino de nuevo se irá a alegrar. Con gracia voy a contar las cosas que me han pasado por un traguito de más. Un policía me dijo: me tienes que acompañar, si mi señora se entera seguro me va a celar. Llevas sargento, a la primera te vas, pero sin entrenamiento no cree que pueda jugar. ¿Cuál es su gracia? Me dijo el sumario ante el formal. Reventar cuete en velorio, ese es mi gracia oficial. Espinas, de esas quiero yo, las que hacen sufrir lejos de mí las quiero. Puras margaritas de ojos de amor, y no pude hallar la que me dé lo que yo doy. Tendrán las flores que unas dan amor, otras se hacen miel y otras no más causando dolor. Flores sin espinas, esas quiero yo, que ya no me hagan doler cuando les dé mi corazón. En la bajada del Chañar, cuando agarro la guitarra y la comienzo a temblar, recuerdo aquellos montes donde me sabían castigar. Pobrecita de mi madre, cuando solita vivía, sus perros y sus hijitos haciéndole compañía. Me llamo este pueblo hermoso, tierra de mucho poder, donde ha caído un árbol seco, ha vuelto a reverdecer. ¡Eso nomás! ¡Ah! sombrear mi caballo es del algarrobal, que me espere hasta que vuelva después de farrear. Ocho sombreros y la luna testigo han de ser, que yo consiga una moza para amanecer. Recuerde el amigo, cóplale y dejar. Cuando se enturbien las aguas, volveré a cantar. Traigo de tierras calientes aroma y mistol, de la orilla del Pirco Mayo, mandeño yo soy. Flor chaqueña, te llamaron y es tu nombre original. Tu aroma primaveral se hace un perfume de sueños, y en todo el Chaco salteño tiene un sentir sin igual. ¡Adentro! En el Chaco montará por la ruta 81, conoce una bella flor morena de ojos oscuros. ¡Opa! Donos a la bailarina, de la reina la mejor, dejó mi alma encendida. Llevé guitarra y violín tan solo por conquistarla, como no aprendí a bailar cantando y de enamorarla. Pero ya que ya enciende el sol, bailando toda la noche, el dragón en la encontré, chaqueña flor de los tocaba santiagueño. La caricia del ayer, pero será imposible que te vuelva yo a querer. Déjame que yo me vaya, tu voz se lo lleva el viento. No quiero estar mañana triste, solo sin aliento. Si se ama de verdad, cuando se entrega el alma, cambio de la mitad. Soy como el picaflor, andando bajo el sol, volando de flor en flor, saboreando del amor. Ay, cuánto dolor por su amor tuve que llorar. Lágrimas de amor se fueron por el ventanal. Su figura hermosa se achica y se va. Ay, cuánto dolor por su amor tuve que llorar. ¿Podrá mi corazón volver a amar? Le duró muy poco la felicidad. Ay, cuánto dolor por su amor tuve que llorar. Diosito, te pido que me la hagas regresar. Es toda mi vida y mi felicidad. Ay, cuánto dolor por su amor tuve que llorar. Bueno ser varón, los ríos que hay en la sed, volcando en el corazón agua de tiempo mojado. Tan solo el golpe de flor, un bello de soledad, haciendo con el amor tallo de fruta llovida. Otra gota cardenal, temblando como un papel desde la muerte a la vida. El cuerpo es el animal que el alma quiere hacer Dios. En tanto que el bien y el mal se hallan razón en la boca. ¡Vámonos más! Canta de madrugada, canta ya por no llorar. Yo canto de puro gusto, por el gusto de cantar. Si por dicha nace el canto, no es cuestión de confundir la tristeza de la copla que no nace de un sentir. Cuando la gente no canta y no nos deja cantar, me dan ganas de prestarles el corazón de un zorzal. Chacarera, chacarera, chacarera, ven mi flor, y mi bombo sumameño recuerdo de Luis Miró. más alegría mientras haya alguna canción en el corazón. En Ancao, en la pasión de bellos cantares, mi alma libre lejos se va, se quiere alegrar. Con todos mis anhelos, abrazados con la ilusión que no se murió. Cantando de corazón se llega hasta el cielo, donde existe la dimensión de un sueño de amor. Negra de mi vida, ¿dónde andará tu querer? Yo sigo esperando, ya no sé más qué hacer. Esperanza mía, qué paciente se te ve. Pasan los recuerdos y crece en mí la fe. Desde que amanece hasta que cae la oración, madura mi canto, copla del corazón. El tiempo no espera, con él la vida se va. Para andar contento canto chacarera. ¡Vamos con la música, chango! Se habrá hecho aquel cantor del guardamonte y la vincha, cantando en medio los ranchos hacía retumbar las quinchas. Aún recuerdo que su voz corría por llanos y cerros. Todo el mundo se pregunta dónde está el garganta y fierro. En un fogón de serenatas del alba se miraba en los luceros mientras su canto brindaba. Tal vez cantando mío lo habrán velado las estrellas, o de pena las guitarras enmudecieron sus cuerdas. Que vaya sonando esa chacarera. Volver a verte, mi Chaco, tierra querida, lugar que habita mi madre, aquí te besos traicioneros son igual a tus palabras veneno. Nunca pudo imaginarse mi corazón ocultar tras del llanto tanta traición. Lamentable es la pobreza en tu corazón, que al peinar de las monedas lo llamas amor. Juro que por vos no siento aunque sea un dolor, pobrecita tu conciencia y tanto rencor. Soy changuito, soy cantor, sale el sol, cuando canto chacarera revienta mi voz. Arrimadito a un itín como un pajarito, te canto mi chacarera, chaqueño yo soy. Montes vengo buscando tu piel, y el más diablo de los diablos me podrá entender. Soy changuito, soy cantor, sale el sol, cuando canto chacarera revienta mi voz. Quiero tus besos, engañador, son igual a tus palabras, veneno. A ver ese gogi. No pudo imaginarse mi corazón que ocultara tras del llanto tanta traición. Lamentable es la pobreza en tu corazón, que al trinar de las monedas lo llames amor. Que por vos ya no sienta aunque sea un dolor, pobrecita tu conciencia, tanto rencor. Es un engaño creer que me quieras y te quiero, que en tu vida fui el primero, que tengo toda la gloria, y lejos de tu memoria quedó mi amor verdadero. Por eso no he de mirarte, aunque mis ojos te extrañen, no vaya a ser que me engañen y te vuelvan a querer. Prefiero antes de caer que el olvido me acompañe. Con todo el alma sin entender la razón, en pago me has lastimado muy dentro del corazón, en pago me has lastimado muy dentro del corazón. Te di sin guardarme nada la plenitud de mi amor, en cambio tú me has causado solo tristeza y dolor. En cambio tú me has causado solo tristeza y dolor. Ardiente ha sido en tus brazos el fuego de la pasión, pero al final me ha quedado una cruel desilusión. Pero al final me ha quedado una cruel desilusión. El corazón me ha pedido que no te vuelva a mirar, tiene miedo que de nuevo lo vayas a lastimar, tiene miedo que de nuevo lo vayas a lastimar. no te alcanza. Dorado rayo de sol que iluminas mi camino, alúmbrame las tinieblas que en mi corazón han ido. Mas no quisiera que nunca me enseñes lo que es olvido. Solo Dios sabrá el porqué del dolor de nuestras vidas. Nuestro amor es verde prado, no lo llenes con espinas. Primera. La noche que quiera verme, búscame por los caminos. Voy de serenata con la guitarra del vino. Bajo los soles ardientes, cuando madure el verano, me verás junto a la sombra de algarrobos y quebrachos. Tu regreso querido a tu pago en cada fiesta. No te olvides de mi nombre, Santuca, tierra y madera. Soy Santiago del Estero, alma de las chacareras. Zambas y chacareras ando y por lao de Santiago. Qué lindo decirle al dueño que no hay mejor que su pago. La zamba bien tucumana estoy bailando en Simoca. Como si chupara caña se me hace miel en la boca. Yo voy con la cueca bailando todo el camino. Me vuela como pañuelo el alma culpa del vino. Con tragos y magualitas me espera la noche en Salta. A trabajar ya no sirvo, pero cantando hago falta. Comienzo mi canto, póngale mucha atención. Soy un chaqueño, señores, le digo de corazón. Yo he nacido en estas tierras, me crié en el Bejucal y acompañado de charata de niño sabía cantar. Y estaba lleno el corral, eran todos oreganos para ponerle señal. Me nació esta chacarera al ensillar un bagual. Son recuerdos de mi infancia que nunca voy a olvidar. Me nació esta chacarera.